Ama cada momento y la energía de cada instante se expandirá más allá de todo límite. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos, amigos mecenas, a este episodio, solo para vosotros, en Cita con la Noche. Efectivamente, ama cada momento, cada instante. La vida tiene muchos problemas. Lo que pasa es que vivir es algo único, es una experiencia que momento a momento nos va llenando de satisfacción y de felicidad, sobre todo cuando somos capaces de dejar a un lado el rencor, la ira y sobre todo las complicaciones. Es complicado, pero qué necesario es amar incluso a las personas que te hayan podido hacer daño. Perdónalas, no les guardes rencor, porque el rencor es solo para ti, a ellas no les va a llegar nada. Y no te olvides de reír cada día. Estemos dispuestos a disfrutar de nuestra vida, amigos, porque solamente hay una. Cada momento es único, es irrepetible. Haz que la intensidad se apodere de ti, que disfrutes cada segundo, cada detalle. Cada momento, todos los instantes en la vida tienen algo bonito que aportarnos. Lo único que tenemos que hacer es fijarnos, verlo, amarlo. Amar, reír, vivir cada instante. La vida está ahí para que la sonrías, para que la ames, para que la vivas. Y cada instante cuenta, no lo dejes escapar. Da un paseo y disfruta, disfruta de los olores, de la vista, disfruta de cada paso, de los sonidos, porque esa es la vida que está pasando a tu alrededor. Y si la miras, la verás con una enorme intensidad. Cita con la Noche. Disfruta cada momento, cada instante. No sabes cuándo va a terminar tu vida. Si te rompen el corazón, llora, sufre, grita, pero no tengas miedo de amar de nuevo, no tengas miedo a sufrir. Ama con todo tu corazón, goza de la vida, de tus triunfos, de tu familia, de tus amigos. Sufre si es preciso sufrir una derrota o una decepción. Y llora sin ningún problema, llora cuando tengas ganas de hacerlo. No te quedes con esas ganas. No dejes que las lágrimas vayan hacia adentro. Grita de felicidad. Grita si quieres de miedo. Pero nunca tengas miedo de expresar tus sentimientos. Sueña con incluso aquello que pienses que es imposible. Y persigue tu sueño, que seguro que algún día lo vas a ver convertido en realidad. Y si te equivocas, no te preocupes. Porque es humano errar. Hay lecciones que uno aprende en la vida, hay experiencias que uno va pasando, hay que conocer a todo tipo de personas, buenas, malas, no tan buenas, no tan malas, algunas te van a dañar, incluso algunas puede

tenemos heridas, tenemos medallas, laureles de gloria, coronas de espinas. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos caprichos, muñecas hinchables, ángeles caídos, barquitos de vela, pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos Pérez, dolores de muelas. Tenemos proyectos que se marchitaron, crímenes perfectos que no cometimos, retratos de novias que nos olvidaron y un alma en oferta que nunca vendimos. Tenemos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Conozco, me imagino que igual que tú, a personas que, pues que están pasando por esta vida, no sé, teniendo todo lo que quieren, pero no disfrutándolo. Y como no siempre salen las cosas exactamente como lo desean, no se dan cuenta de, pues de todo lo que tienen y de todo lo que pueden llegar a ser. Alguien dijo alguna vez que la vida no se ha hecho para que la comprendamos, sino para que la vivamos. Vivamos entonces cada segundo, cada instante hermoso que tenemos en la vida. Y no nos preguntemos tantas veces por qué o para qué. ¿Por qué vamos a buscarle lo negativo a algo que es bueno para nosotros? ¿Por qué no vamos a disfrutar de las risas, de las palabras, de la música, de los besos, de los abrazos? ¿Por qué todo tenemos que pasarlo bajo el filtro del por qué? Y fundamentalmente, ¿por qué nos quedamos llorando en los rincones si tenemos el derecho de disfrutar al máximo de nuestra vida? Esta vida nos la han regalado, amigos, y podemos hacer con ella lo que mejor podamos. Todos estamos aquí de paso, amigos. Todos hemos llegado y alguna vez nos marcharemos. ¿Quién sabe si dentro de un rato, si mañana, el año que viene, dentro de 5, 10, 20, 15 años? ¿Qué más da? Si lo importante es que no digamos cuando hayamos terminado qué hemos hecho con nuestra vida. Cada instante es único, por eso lo tenemos que vivir así. Porque no va a pasar dos veces el mismo tren. No vas a vivir dos veces lo mismo y ningún placer es para siempre. El pasado no lo podemos cambiar, no le demos vueltas, pero tampoco podemos pensar en el futuro tanto porque no sabemos si va a llegar. Hoy es lo que tenemos. El regalo es el presente. Por eso a los regalos le llaman presentes. Fíjate, una vez una vez me dijeron algo que me sirve para mucho, para entender el valor de la vida. Para entender, por ejemplo, cuál es el valor de un año, pregúntale a un estudiante que perdió un año de estudios. Para entender el valor de un mes, pregúntale a una madre que alumbró a un bebé prematuro. Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario. Para entender el valor de una hora, pregunta a los amantes que esperan encontrarse. Para entender el valor de un minuto, pregúntale a la persona que perdió ese tren. Para entender el valor de un segundo, pregúntale a quien justo acaba de evitar un accidente. Y para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale a la persona que ganó una medalla de plata en las Olimpiadas. Cada momento que vives es un tesoro. Guárdalo, atesóralo. Y sobre todo si lo has compartido con alguien especial, alguien que para ti sea lo suficientemente especial como para dedicarle tu tiempo. Y recuerda que justamente el tiempo no espera por nadie. Lo de ayer es historia. Lo de mañana, quién sabe, es un misterio. Pero la realidad la tienes en este mismo momento. En definitiva, querido amigo, querida amiga, vive tu vida con intensidad, con amor, en plenitud, con cada cosa que te regala la vida. Si te pone a pruebas, es un reto superarlas y disfruta superándolas, porque el fuerte siempre lucha y jamás se rinde. Si te tropiezas, levántate, no te des por vencido antes de empezar. Vive cada instante de tu vida con amor, con intensidad, con plenitud. Da todo lo que puedas sin esperar nada a cambio. Haz lo que te salga del corazón y vive con sencillez. No te afanes en lo material, porque lo material es necesario, pero no imprescindible. No permitas en tu vida ni la mediocridad ni la hipocresía. Abre tu corazón al amor y al perdón. Esto te hará libre y dejará fluir toda la nobleza que hay en tu corazón. Amigos, merece la pena vivir con plenitud cada instante de la vida. Vive hoy cada momento que la vida te regala, porque la vida es bonita y vale la pena vivirla. Buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche y muchas gracias por el apoyo que das a este espacio, que es tuyo también, Cita con la Noche.